Hola, ¿cómo están? Eduardo Peña les saluda aquí en el Sistema W Radio Colombia con las edumérides que corresponden a este miércoles 27 de mayo del año 2020. Alcanzamos hoy el 148º día del año, es decir, el día 148. Eso significa que ya nos quedan solo 218 días para que se termine este 2020. Pasamos ahora a revisar algunas de las celebraciones que tienen lugar hoy 27 de mayo alrededor del mundo. Iniciamos en Bolivia, donde hoy celebran el Día de la Madre. En Perú están celebrando el Día del Idioma Nativo. En Nigeria, hoy es el Día de los Niños. Y en Japón, hoy es el Día de la Armada. Como es habitual, los miércoles tenemos un programa de conteo donde revisamos algún conteo que corresponda a esta fecha. Así que hoy los voy a llevar al 1989, 31 años atrás. No vamos a revisar las 100 canciones más importantes de Billboard, sino que vamos a estar escuchando algunas de las más recordadas de ese conteo. ¡Iniciamos! Este recorrido lo iniciamos en el número 23 de la revista Billboard, 27 de mayo de 1989. Allí encontramos a la cantante Donna Summer con el primer lanzamiento de su álbum Another Place and Time. Esta canción llegó a ser número 7 en Estados Unidos y también en Canadá, y fue su último éxito en el top 40 de Estados Unidos. Desde el número 23, Donna Summer decía, esta vez sé que es de verdad, this time I know it's for real. Que se encontraba en el número 23 entre las 100 más importantes en Estados Unidos en un día como hoy, 27 de mayo de 1989. Estas son las edumérides en W Radio Colombia. Y en el número 15 encontramos una canción que se lanzó originalmente en 1986, aunque no tuvo gran éxito, pero se relanzó en 1989 y logró llegar hasta el número 10 entre las más importantes de Estados Unidos. En listas adulto contemporáneo llegó a ser número 3, pero ese día, el 26 de mayo de 1989, se encontraba en el 15, Jimmy Hartner con la agrupación Sync, preguntando, ¿dónde estás ahora? Where are you now? Canción de Jimmy Hartner, que se encontraba en el número 15 entre las más importantes de Estados Unidos en un día como hoy, 27 de mayo de 1989. Me pueden contactar a través de mi WhatsApp, 305-322-4842. Quiero que me cuenten en dónde están escuchando este programa y qué sugerencias tienen. Aquí en W Radio Colombia tenemos las Edumérides de lunes a jueves a las 8 de la noche. Seguimos revisando algunas de las canciones más importantes en Estados Unidos en una fecha como esta. Y en el número de la suerte, en el 13, encontramos al británico Howard Jones, con una canción de su cuarto álbum de estudio titulado Cross the Line. Esta canción fue compuesta por el mismo Howard Jones y en Estados Unidos fue número uno en listas adulto contemporáneo durante dos semanas. Pero ese 27 de mayo de 1989 lo encontramos en el número 13 con esto, Everlasting Love. Without deceiving, she needed someone with an interior smile. She wasn't looking for a cuddle in the back seat. He wasn't looking for a five-minute room. She wasn't thinking of tomorrow or of next week. This vacancy he meant to permanently fill. Everlasting Love, canción de Howard Jones que en un día como hoy, 27 de mayo de 1989, estaba en el número 13 entre las 100 más importantes de Estados Unidos. Y seguimos revisando este conteo de la revista Billboard. En el número 11 nos encontramos a una agrupación australiana con su éxito más grande. Llegó a ser número 7 en este conteo de la revista Billboard, pero se encontraba en el número 11. Una composición de Ivan Davis con John Oates, la agrupación Ice House, Electric Blue. If the boy had a chance with someone like you. Are you gonna break his heart? Let him cry for the moon. Are you hiding somewhere behind those eyes? I just freeze every time you see through me, and it's all over. Electric blue heart. Electric Blue de la agrupación australiana Ice House se encontraba en el número 11 en un día como hoy, el 27 de mayo de 1989. Estas son las edumérides y hoy miércoles seguimos revisando ese conteo de la revista Billboard. No escuchamos todas las canciones, simplemente algunas de las más recordadas, como la que encontramos en el número 10. Para esta canción se unieron Lita Ford y Ozzy Osbourne. Y según dice la leyenda, la compusieron cuando se encontraron en un estudio y habían bebido un poco más de la cuenta. Pero les fue muy bien con esto porque llegó a ser número 8 en el Hot 100 y número 25 en listas rock de Estados Unidos. Estaban en el 10, el 27 de mayo de 1989. Lita Ford, Ozzy Osbourne, Close My Eyes Forever. Baby, I get so scared inside, and I don't really understand. Is it love that's on my mind, or is it fantasy? If I close my eyes forever, will it all remain unchanged? If I close my eyes, when it all remains. Eyes Forever, Cierro Mis Ojos Para Siempre, Lita Ford, al lado de Ozzy Osbourne, era número 10 en un día como hoy, 27 de mayo de 1989. Estas son las Edumérides en W Radio Colombia con Eduardo Peña. Y seguimos revisando algunas de las canciones más importantes en Estados Unidos, precisamente en esa fecha, 27 de mayo de 1989. En el número 9, el tercer sencillo que salió del álbum New Jersey de la banda Bon Jovi, I'll Be There For You. I'll Be There For You, canción de Bon Jovi. El video es en blanco y negro. Y esta canción llegó a ser número uno en el Hot 100 de la revista Billboard, pero en listas rock solo llegó hasta el número 5. Están al aire las Edumérides en W Radio Colombia, y como es habitual los miércoles tenemos nuestro programa de conteo, hoy revisando el Hot 100 de la revista Billboard, que corresponde al 27 de mayo de 1989. Y en el número 8 nos encontramos a Bobby Brown. Este sencillo le valió el primer Grammy de su carrera a Bobby Brown en la categoría de mejor intérprete vocal rhythm and blues masculino. Subiría hasta el número 3 en este conteo, pero ese 27 de mayo estaba en el 8. Bobby Brown, Every Little Step. Bobby Brown, el número 8 en un día como hoy, el 27 de mayo de 1989. Estas son las Edumérides con Eduardo Peña en W Radio Colombia, revisando el Hot 100 de la revista Billboard, que corresponde a esa fecha, 27 de mayo de 1989. Y una boy band de Boston estaba en el número 6. Con esta canción llegaron a ser número 5 en el Reino Unido, número 4 en Australia, número 3 en listas adulto contemporáneo en Estados Unidos, número 2 en Irlanda, y serían número 1 en el Hot 100, pero estaban en el 6 ese 27 de mayo. Los New Kids on the Block, I'll Be Loving You Forever.

Era la quinta canción más importante en Estados Unidos en un día como hoy, 27 de mayo de 1989, la agrupación Guns N' Roses, la canción Patience. Mi nombre es Eduardo Peña, me pueden contactar a través de mi WhatsApp, 305-322-4842. Son las Edumérides y seguimos revisando las canciones más importantes en Estados Unidos. Ya saben que no tenemos todo el conteo, solo algunas de las canciones más recordadas. En el 3 encontramos a Michael Damian, con el cover de una canción que originalmente se lanzó en 1973 por parte de David Exes. Lograría ser número 1 en el Hot 100 de la revista Billboard. Estaba en la tercera posición ese 27 de mayo de 1989. Michael Damian, Rock On. Hey kids, rock and roll, rock on, ooh my soul. Hey kids, boogie to the teacher. Hey shout, summertime blues, jump up and down in my blue sweatshirt. Hey kids, rock and roll. De Michael Damian estaba en el número 3 en un día como hoy, 27 de mayo de 1989. Son las Edumérides con Eduardo Peña en W Radio Colombia. La segunda canción más importante en un día como hoy en Estados Unidos, 27 de mayo de 1989, era para Jody Watley, con un sencillo que llegó a ser número 1 en listas Rhythm and Blues en Estados Unidos. El video fue nominado en 6 categorías de los MTV Video Music Awards de 1989. No logró ser número 1. Lo máximo que subió fue a esta posición, número 2, Jody Watley, Real Love. I said I would get over you. Now I'm here, I'm on my own. Now I'm on the run, trying to live my life. And now you wanna come back, but I don't need no brand new life. Listen up. Give you another try. and get some real love. Everybody needs one. Real love, got to have real love. Real love, I know I'm gonna have one. Real love, I'm gonna try and get some. Real love, everybody needs one. Real love, got to have real love. Jerry Watley, canción que estaba en el número 2 y no podría subir más porque la canción que estaba en el número 1 se lo impidió. Son las Edumérides aquí en W Radio Colombia. Hoy hemos estado revisando el Hot 100 de la revista Billboard, que corresponde al 27 de mayo de 1989. Y llegó el momento de conocer cuál era la canción más importante ese día. Esta posición la ocupaba una mujer que fue coreógrafa, bailarina, cantante y años después celebridad de televisión. Este fue el cuarto sencillo que se lanzó del álbum, que además lleva el nombre de la canción. Logró quedarse durante 2 semanas en lo más alto de la revista Billboard, a donde llegó en un día como hoy, el 26 de mayo de 1989. La número uno era para Paula Abdul, Forever Your Girl. Hey baby, you got to remember. Cause I can tell that something. bien, ahí las tienen. Son algunas de las canciones más importantes en Estados Unidos en el Hot 100 de la revista Billboard en un día como hoy, 27 de mayo de 1989. Son las Edumérides, aquí en W Radio Colombia. Les habló Eduardo Peña. Me pueden contactar a mi WhatsApp, 305-322-4842. Gracias a nuestro productor, Juan Felipe Rodríguez. Mañana estamos de regreso con la última edición de esta semana de las Edumérides a las 8 de la noche aquí en W Radio Colombia. No se vayan porque viene En Casa con la W. Así es, los espero con la hora 22.